Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva por Agora Sol Radio. Estamos escuchando, como siempre, música de jazz de todas las épocas y de todos los países. Obviamente hay más de los estadounidenses, sí, pero escuchamos jazz de todo el mundo y de todas las épocas en nuestro programa. Y hoy vamos a comenzar con Bud Powell. Increíblemente todavía no pusimos un track de Bud Powell en nuestro programa y vamos a corregir eso a continuación. Bud Powell, uno de los grandes pianistas en general de la música, jazz, y también, por supuesto, uno de los grandes del bebop, ¿sí? Por su destreza, por esa audacia armónica, un Charlie Parker del piano, uno podría decir, pero es demasiado poco. Bud Powell, uno de los jóvenes malogrados, murió a los 41 en 1966, tuvo una vida un poco dura, pero dejó una música espectacular, y entonces vamos a escuchar una instancia de eso. Sesión de 1 de julio 1950. Bud Powell al piano, por supuesto, acompañado por Ray Brown al contrabajo y por Buddy Rich a la batería. Lo que vamos a escuchar es una versión de T4-2, ¿no? El famoso T4-2, tan conocido por todos. Esta es la toma 6 de la sesión de T4-2, ¿sí? Es el track 2 del CD, pero es la toma 6 de la sesión, como dijimos. Y lo que vamos a escuchar es a Bud Powell en modo así velocísimo, ¿sí? Incluso tal vez hasta más rápido que el pobre Buddy Rich a la batería, ¿sí? Bud Powell haciendo, no es que se vaya a notar mucho cómo es la canción, los que la conozcan se van a dar cuenta de los cambios propios del tema. Lo que es esto es una invención alocada, sí, se puede decir que sí, sobre el T4-2. Bud Powell al piano y su maestría frenética. Esto es Tiempo de Jazz. Thank you. el genio de Bud Powell al piano. Bud Powell haciendo T42 junto a Ray Brown al contrabajo y Buddy Rich a la batería, 1950, bebop y post-bebop y Bud Powell era solo el Bud Powell. Esto es Tiempo de Jazz y seguimos escuchando música de cualquier momento de la historia del jazz. Pero nada, nos quedamos en los 50s y ahora vamos a escuchar a Freddie Green. Freddie Green es una persona que tocaba la guitarra eléctrica, guitarra rítmica más específicamente, eso era lo suyo. Y entonces, como en esa capacidad, actuó con la orquesta de Count Basie a lo largo de muchos, muchos años. En los 30s, en los 40s, hubo allí un pequeño hiato cuando Basie desbandó y entonces quedó reducido a sexteto o septeto, pero bueno, claro, Freddie Green quería tocar. De hecho, él mismo le propuso a Basie entrar a la banda, bueno, casi se lo exigió, eran amigos, y así fue. Y luego Basie rearmó su orquesta para las grandes empresas y éxitos de los 50s y 60s y demás, y ahí siempre Freddie Green haciendo eso, guitarra rítmica y no solos, pero el arte suyo era ese. Vamos a escuchar una música del único disco, así como se escucha, el único disco como solista de Freddie Green, grabado en 1955. Una onda de swing, como podría ser Basie ya en los 50s, pero con un toque un poco más moderno, dados los jóvenes, por entonces jóvenes, que lo acompañan. Joe Newman va a tocar la trompeta, Henry Cocker toca el trombón y Al Conn toca el saxo tenor. Interesantes todos estos, y los jóvenes de la época modernistas dentro del swing. Nat Peart toca el piano, Freddie Green, como dijimos, toca la guitarra rítmica, Milt Hinton toca el contrabajo y Joe Jones, el Jonathan Jones, a la batería. Esto es una grabación de diciembre de 1955 y la composición es del propio Freddie Green. A Date with Ray. Este es Freddie Green a la guitarra rítmica, Mr. Rhythm, en Tiempo de Jazz. Thank you. Freddie Green a la guitarra rítmica, eléctrica y rítmica. Y escuchamos a Freddie Green en su única intervención como líder en un disco. Sí, Mr. Rhythm es el nombre del disco. Y lo que escuchamos fue una composición suya, A Date with Ray, una grabación de 1955 con algunos grandes de la vieja época de la música, Milt Hinton al contrabajo y el Joe Jones a la batería, pero con los jóvenes por entonces interesados en el swing y en formas un poco más modernas también de ese género jazzístico, Al Conn, Joe Newman, Nat Peart al piano, sí. Así que bueno, nada, esto es Tiempo de Jazz, escuchando las décadas y los estilos de jazz. Empezamos con la furia bebop de Bud Powell, seguimos con esta toma del swing pero moderno de los 50s con Freddie Green, y ahora vamos a escuchar hard bop en toda regla con Doug Watkins. Doug Watkins participó en muchos discos, alrededor de 350 a lo largo de su lamentablemente corta vida, ¿sí? Murió a los 27 años en un accidente de automovilístico y se durmió al volante, sí, le pasó eso. Y pero nada, era el favorito de todos. Por ejemplo, para tener una idea de la estatura contrabajística de Doug Watkins, cuando Charles Mingus hizo un par de discos al piano, él tocando el piano y no su contrabajo, el contrabajista elegido era Doug Watkins. Creo que eso ya lo dice todo. Y lo que vamos a escuchar entonces es una de las pocas sesiones como líder de el Watkins. Sí, Watkins at Large fue el nombre de este disco en el sello Transition, que lamentablemente duró poco y que luego fue absorbido, comprado los masters, vamos, por Blue Note. No, y esto es lo que vamos a escuchar, un Blue Note en toda regla, sí. Entonces, Doug Watkins de su solista Watkins at Large, acompañado por personal de lujo, como no podía ser de otra manera, en una sesión Blue Note. Lo que vamos a escuchar es un grupo compuesto por los siguientes, además de el Doug Watkins al contrabajo, vamos a escuchar a Donald Byrd en trompeta, a Hank Mobley en saxo tenor, a Kenny Burrell en la guitarra eléctrica, Duke Jordan al piano y Art Taylor a la batería, un seleccionado tremendo de masters, como dijimos, del hard bop. Doug Watkins, y esto es lo que vamos a escuchar, es un tema, la composición es de Tad Jones, gran trompeta que escuchamos y seguiremos escuchando en este programa. More of the Same es el nombre del tema, hermosos 10 minutos de hard bop de la mano de Doug Watkins. Esto es el hard bop en Tiempo de Jazz. Thank you. Watkins, contrabajista Doug Watkins al comando de este grupo en el estudio, sí, donde hace el hard bop más puro posible. Composición de Tad Jones, More of the Same es el título del tema, y escuchamos a Doug Watkins al contrabajo con un elenco estelar: Hank Mobley al saxo, con Kenny Burrell a la guitarra eléctrica y otros más que fueron todos fantásticos, ¿sí? Esto es Tiempo de Jazz y seguimos escuchando jazz de todos los estilos. Ahora vamos a seguir un poco, en realidad, justo que te hicimos tanto de escuchar estilos distintos, vamos a seguir escuchando un poco de hard bop, pero en esta versión un poco más étnica, ¿sí? Vamos a escuchar al quinteto de Horace Silver, gran pianista justamente del hard bop, con una mezcla interesante en lo étnico. Sí, su madre tenía mezcla negra e irlandesa, sí, su padre era de Cabo Verde, entonces es una especie, una de las maneras de ser portugués, y de ahí salió Horace Silver. Entonces, en esta música que vamos a escuchar ahora, cuyo nombre es Song for My Father, el famoso tema de Horace Silver, hace un homenaje a esta herencia extraña, pero bueno, en realidad está pasado bastante por el Caribe, sí, uno diría que esto es un hard bop caribeño, por decir de alguna manera. Horace Silver con su quinteto en esta encarnación que suena muy bien, por cierto, con los siguientes: Carmel Jones a la trompeta, Joe Henderson, el mismísimo Joe Henderson al saxo tenor, va a tener un lindo solo, Teddy Smith toca el contrabajo y Roger Humphries la batería. Esta grabación de 1964 se editó en el año 65 y en este disco, justamente, Song for My Father, que en la portada tiene una foto del título, pasa por ser y es definitivamente uno de los más famosos. Esta linda composición de Horace Silver es uno de los clásicos del jazz. Más hard bop en Tiempo de Jazz con el quinteto de Horace Silver. Song for My Father, hard bop en Tiempo de Jazz. Thank you. Horace Silver Quintet. Horace Silver al piano, su composición Song for My Father, grabación 64, en el medio de la locura del boogaloo jazz, de este soul jazz tan popularizado por el sello Blue Note, que justamente es una grabación de ese sello la que escuchamos, ¿sí? Song for My Father, Silver al piano y mención especial para Joe Henderson y su maravilloso solo de saxo tenor. Seguimos en Blue Note, seguimos en tiempo de jazz también, por supuesto, y vamos a escuchar ahora a Lou Donaldson, un saxofonista que a pesar de unos comienzos más ligados al jazz, más de verdad dirían los puristas, ¿sí? Qué sé yo, tocó con Art Blakey, no sé si fue un jazz messenger o casi, ¿sí? Lou Donaldson después eligió otro camino, un camino más comercial, pero de calidad musical indudable, ¿sí? A pesar de hacer el soul jazz y también el boogaloo y la música de baile. Vamos a escuchar un tema de esa época de Lou Donaldson, pero un poco más como el jazz, ¿sí? Como el jazz de verdad. El tema es Minor Bush, es una composición de Lou Donaldson que toca el saxo alto con un aparatito que se usaba mucho en los 60s y algo de, y al principio de los 70s, que es el baritone, que nada, es un micrófono que se adhiere al instrumento y que va a una caja que produce efectos, ¿sí? Lo octava en principio, ¿sí? Entonces sale el saxo como el registro normal y en este caso una octava más abajo. Lou Donaldson toca eso, que suena un poco eléctrico, con los siguientes, esto también es una super banda: Blue Mitchell a la trompeta, Lonnie Liston Smith al órgano, Melvin Sparks a la guitarra eléctrica, Jimmy Lewis, que tocó con Count Basie, pero aquí al bajo eléctrico, y Idris Muhammad a la batería. Gran banda de Blue Note para el tema de Lou Donaldson, Minor Bush. Lou Donaldson al saxo alto en tiempo de jazz. Thank you. Donaldson y su tema Minor Bash. Esta grabación de 1970 salió en el sello Blue Note. Lou Donaldson tocó el saxo alto con un aditivo eléctrico. Blue Mitchell tocó la trompeta. Lonnie Liston Smith tocó el órgano. Melvin Sparks la guitarra. Jimmy Lewis el bajo eléctrico. Idris Muhammad la batería. Esto fue el soul jazz propio de la época 1970 en tiempo de jazz. Lou Donaldson, un grande Lou Donaldson que hasta hace algunos años vivía. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Bien, seguimos con música de todos los tiempos del jazz. Pasamos ahora a 1977, donde, entre otras cosas, también había un género llamado fusión, que es el jazz rock, o como queráis llamarlo, ¿sí? Ya sabemos, ¿no? Esta música vilipendiada por todos, absolutamente, los del Free, los de la música jazz más clásica, nadie quería la fusión, pero, qué sé yo, hay algunas músicas que son más o menos lindas, y vamos a escuchar ahora, esto es interesante, es una rareza, a Walter Bishop Jr., o sea, rareza, la rareza de que un pianista que tocó con Charlie Parker durante 3 o 4 años, ¿sí? Estamos hablando de un verdadero colaborador de Charlie Parker, luego pasé a tocar también esta música en los 70s. Claro, no es a lo mejor esta amplitud estilística como uno podría esperar de gente como, no sé, Duke Ellington o Miles Davis en particular, o Quincy Jones incluso, ¿sí? Estamos hablando aquí de personas que tocan muy bien, por cierto, pero que nada, en los 70s estaban tratando de ver la manera de colar el jazz en contextos más propios de la época, eléctricos y demás, así. De todos modos, el tema creo que es lindo y lo vamos a escuchar. Soul Village es el nombre del tema y del disco de donde esto está tomado. Esto es una sesión grabada en 1977 en, no podía ser de otra manera por la música, Los Ángeles. El Walter Bishop toca el piano eléctrico y está acompañado por mucha gente fantástica de Los Ángeles, incluyendo a Mark Egan en el bajo eléctrico, que estaba a punto de empezar a tocar en ese momento, 77, en el cuarteto de Pat Metheny, ¿sí? Interesante. Steve Kahn es el guitarrista en esta sesión, interesante guitarra fusionera y de jazz también, sin duda, de la costa oeste. Y mención especial para Randy Brecker a la trompeta y el vibrafonista y percusionista que aparece en los créditos de esta música como Victoria, y que sospechamos, esto es una sospecha muy personal, que se trata de Victor Feldman, el gran inglés que luego se afincó en Los Ángeles para hacer cosas como esta, por ejemplo, al vibráfono, ¿sí? Entonces, Walter Bishop Jr. toca el piano eléctrico en esta selección de 1970, Soul Village. Esto es jazz eléctrico fusión en tiempo de jazz. Thank you. Walter Bishop Jr. y su tema Soul Village. Walter Bishop Jr. al piano eléctrico, intentándolo en las aguas difíciles a veces de la fusión eléctrica de jazz con otros ritmos más cercanos al rock o al funk, ¿sí? Esto fue Walter Bishop acompañado por varios de buen hacer, incluyendo a Randy Brecker cuando suena una trompeta, incluyendo a Steve Kahn a la guitarra eléctrica y muy especialmente a Víctor, creemos que Víctor Feldman, que en los créditos no lo dice así, nosotros lo vamos a poner igual, Víctor Feldman al vibráfono. Walter Bishop Jr. tocó con Charlie Parker y llegó hasta esta edad, hasta los 70s, haciendo esta música. Walter Bishop, un survivor en tiempo de jazz. Seguimos escuchando música de las décadas. Pasamos a 1984, es el momento en el que Archie Shepp, vieja gloria de los 60s y del free jazz y de las músicas más de vanguardia de fines de los 60, hacía su música para el sello italiano Black Saint. Archie Shepp, una carrera interesante y rara también, porque pasó de la furia free más tremenda y abstracta y punzante a una etapa en los años 80 y casi hasta el día de hoy, donde está más por una vertiente más clásica del jazz, ¿sí? Incorporando blues y gospel y otras disciplinas que son cercanas al jazz. Pero bueno, digamos que la manera de verlo es distinta. Se convirtió más en un clasicista, por decirlo de alguna manera. Y aquí vamos a escuchar una cosa intermedia entre el clasicismo, que podría suponer hacer Straight Street de John Coltrane, uno de sus lindos temas, sin ninguna duda, pero con su tono particular y su manera particular, su discurso particular, si se entiende. Seguid la línea de Archie Shepp, que parece que está en cualquier lugar, pero es muy, muy interesante. Vamos a escuchar a Archie Shepp tocando el saxo tenor, acompañado por Charles McGee. Charles McGee aquí no está, es el trompeta en la sesión, pero aquí no está. Los que sí están son Kenny Werner al piano, Saheb Sahib al contrabajo y Marvin Smithy Smith a la batería. 1984, esto es Archie Shepp en Tiempo de Jazz. Thank you. Archie Shepp al saxo tenor, grabado en febrero de 1984 en la ciudad de Nueva York, pero el disco masterizado y mezclado y todo en Italia, producido por Giovanni Bonandrini, no en Black Saint, como dijimos, a veces ocurren estas cosas en los programas en directo, no es en Black Saint, sino en el sello hermano, o el sello asociado a Black Saint, que es Soul Note, a pesar de estos nombres son sellos italianos, ¿sí? Archie Shepp, entonces, haciendo el tema de John Coltrane, Straight Street, acompañado por Kenny Werner al piano, lindo solo, por Saheb Sahib al contrabajo y Marvin Smith a la batería. Tenor saxofón por Archie Shepp, haciendo su free, clásico pero free, en tiempo de jazz. Vamos a seguir ahora con otro grande del jazz, otro grande que no es de los muy conocidos, pero no deja de ser menos grande, ¿no? Por ser no conocido. Vamos a hablar de Bobby Watson. Bobby Watson es un alto sax que también toca ocasionalmente el soprano y nada, tiene créditos importantes dentro del jazz de verdad, por ejemplo, ser un jazz messenger con Art Blakey, pero con el tiempo, y hace ya mucho tiempo de esto, empezó su carrera solista. Lo que vamos a escuchar ahora es su grupo Horizon, que tenía una participación especial, ¿no?, aquí destacada, de Victor Lewis, el gran batería, ¿sí? Entonces, Bobby Watson va a tocar el saxo alto en este track, con Victor Lewis a la batería y el resto de Horizon, que eran Melton Mustafa a la trompeta, Edward Simon, o que sería Eduardo Simón, casi, porque es venezolano, toca el piano, y Carol Dashiell toca el contrabajo que es acústico, sí, es acústico, este es acústico. El tema es una composición de Bobby Watson, In Case You Missed It, y en caso de que lo hayas perdido, sí, sería algo así la traducción, y esto lo que vamos a poner ahora es una música que por la fecha de grabación, esto es 1990, se inscribe en lo que por entonces era el movimiento de los Young Lions, los jóvenes leones, que nada, volvían a insuflar vida en el jazz, pero de una manera bastante clásica, se podría decir. Esto es una especie de hard bop, pero estilo noventas. Bobby Watson y su grupo Horizon, Bobby Watson al saxo alto, su tema In Case You Missed It, esto es jazz de 1990 en tiempo de jazz. Thank you. Bobby Watson y su grupo Horizon, grabados en septiembre de 1990 en la ciudad de Nueva York. Horizon en esta época era Bobby Watson, en este caso al saxo alto, Melton Mustafa a la trompeta, Edward Simon al piano, Carol Dashiell al contrabajo y Victor Lewis, con destacado, ¿no?, en el título, a la batería. In Case You Missed It es el nombre del tema, composición del propio Bobby, y esto fue el hard bop estilo 1990 en tiempo de jazz. El tiempo pasa y entonces vamos a escuchar, pasa, en este caso pasa poco porque vamos a escuchar 1992, ¿sí? Nuevamente septiembre, sí, y nuevamente en New York, pero en este caso vamos a escuchar a un solo músico, John Hicks, pianista, gran pianista, que lamentablemente nos dejó hace ya bastantes años, ¿sí? John Hicks tiene una carrera particular donde ha colaborado tanto con miembros del jazz, músicos del jazz que forman parte del área más clásica, podría decirse, sí, junto con otros de miras un poco más abiertas y, ¿sí?, más cercanos al free, qué sé yo, gente como David Murray. Bueno, en realidad justo el punto es este, ¿no? Un término medio entre clásico y free. Ya hablamos de esto en este programa. Vamos a escuchar a John Hicks solo, en este caso, sí, tocando el piano en 1992, como dijimos, y haciendo un tema de Thelonious Monk, que por cierto lo hace muy lindo, y le pone un monk, hacía el raro y tocaba muy bien y tenía partes así muy que llegaban mucho, pero el toque emocional aquí que vamos a ver que le pone John Hicks a esta composición de Monk, que es Reflections, es muy personal. John Hicks al piano solo, 1992, Reflections es el nombre del tema y este programa se llama Tiempo de Jazz. Thank you. John Hicks y su versión de Reflections de Thelonious Monk. John Hicks tocó el piano en septiembre de 1992 en New York y nos dejó esta hermosa música, esta toma pelín más romántica, ¿no?, que el propio Monk, del Reflections. Solo piano en tiempo de jazz, jazz de todas las épocas y de todos los estilos. Y ahora sí vamos a escuchar un cambio estilístico importante en el devenir de la música de esta emisión. Vamos a escuchar al proyecto Yo Miles, el Miles se refiere a Miles Davis, por supuesto, el proyecto Yo Miles, que es comandado por Henry Kaiser, guitarrista, y por Wadada Leo Smith, trompeta. Personalidades interesantes de la música que tocan varios palos. Henry Kaiser puede tocar rock, puede tocar jazz y es bastante noise cuando toca, que es en general. Wadada, ya sabemos, es una de las leyendas del jazz, está en su séptima década ya y sigue tocando, sigue sacando discos todos los meses, o todos los años, por lo menos, sí. Hay uno muy reciente con Vijay Iyer, a ver si lo conseguimos y lo podemos escuchar, además de otras cosas que ya tenemos y que iremos poniendo también en este programa de Wadada, uno de los grandes a quien queremos mucho. Henry Kaiser y Wadada Leo Smith llevan Yo Miles, que celebra la música de Miles Davis, específicamente la de la época eléctrica suya en los años 70, sí. Vamos a escuchar un medley, sí, un conjunto de dos temas de esta formación, que son dos composiciones de Miles, ¿sí? It's About That Time, que es el tema que abre el disco In a Silent Way. Escuchamos esta música por el propio Davis en el programa y luego vamos a escuchar The Mask. Vienen todos juntos en un solo track, ¿sí?, que dura unos 10 minutos. La formación de el Yo Miles en esta ocasión, además de Wadada, la trompeta eléctrica o acústica según corresponda y la guitarra eléctrica de Henry Kaiser, incluye a otros grandes, ¿sí? Chris Muir también toca la guitarra eléctrica, batería a cargo de Steve Smith, tal vez no sea uno de los favoritos, pero logra el groove. Michael Manring, espectacular al bajo eléctrico. Tom Koster, interesante, viniendo de, no sé, Santana, por ejemplo, Santana en los 70s, al teclado. Percusión a cargo de Carl Perazzo, que también tocó con Santana, ¿sí? Estas músicas son producidas por Henry Kaiser y esta es la tercera entrega del Yo Miles de estas músicas, como dijimos antes, homenajeando. Más que un homenaje, es mostrar que la música sigue viva y que todavía puede servirnos como trampolín para llegar a otro lugar. Jazz de exploración con Henry Kaiser y Wadada Leo Smith haciendo su proyecto Yo Miles, It's About That Time y The Mask son los temas y esto es jazz eléctrico en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. el proyecto Joe Miles de Henry Kaiser, guitarra, y Wadada Leo Smith, trompeta, haciendo dos temas de Miles Davis. It's About That Time fue el primero, y los últimos dos minutos fueron The Mask, composiciones de Miles Davis, en este homenaje a Miles y en este proyecto que muestra que la música tiene vigencia todavía, con un elenco estelar: Henry Kaiser y Wadada Leo Smith, junto con Steve Smith, no relation, en batería, Michael Manring al bajo, Chris Muir en la otra guitarra eléctrica, Tom Coster al teclado y otros más que son fantásticos también, ¿sí? Joe Miles, el proyecto eléctrico de Wadada con Henry Kaiser, no podía ser de otra manera, en tiempo de jazz. Y vamos ahora al cierre de nuestro programa con dos temas de la David Murray Big Band. Ya escuchamos este grupo en este programa, en alguna emisión pasada, y lo que vamos a escuchar es una música grabada en 1991 por la versión aumentada de la Big Band, que son casi 18, si no conté mal, con la conducción de Butch Morris. Esto también ocurrió en el 84, que es el año de la grabación que ya pusimos aquí, de esta Big Band, David Murray a cargo, pero en 1991 Butch Morris ya tenía su propio nombre, entonces vienen los dos en los títulos, en el crédito, ¿sí?, de este disco. La Big Band de David Murray, en este caso, va a hacer un tema que se llama Paul González, así es, el nombre del tema es Paul González. Paul González fue saxofonista tenor para Duke Ellington durante varios años en los 50s y principios de los 60s. El González tiene un tono que no es del agrado de muchos en el jazz, pero lo más importante de Paul González era su, ¿cómo se puede decir?, audacia armónica, ¿sí? El hombre tenía una aproximación a sus solos muy interesante, muy novedosa para el momento. Estamos hablando de los 50s con Duke Ellington, y también novedosa y extraña dado el contexto, que es Duke Ellington, que es un jazz un poco más mainstream, ¿sí? Aunque siempre Ellington tenía un lugarcito para la exploración, y Paul González era una de las exploraciones de Duke Ellington, tanto que en el famoso concierto en el Festival de Newport de 1956, Duke Ellington apareció y Paul González tuvo un solo que duró 27 vueltas, más o menos, 27, 28, ¿sí? Es el famoso solo de Paul González en Newport 56 que le dio una fama renovada a Duke y a todo el grupo, ¿sí? Ese solo entonces lo tomó David Murray en 1991, lo transcribió y lo armonizó, ¿sí? Y entonces eso es lo que va a tocar en algunos momentos a lo largo de esta pieza la Big Band, y sobre eso él hace su propio solo, un trabajo de amor y un trabajo tremendo de la música que lleva a cabo David Murray. En este caso David va a tocar el saxo tenor, y después de tanta presentación dejamos para más tarde la nómina de los músicos que actúan en esta grabación. 1991, el tema se llama Paul González, esta es la Big Band de David Murray, dirigida por Butch Morris, y a tomarlo con tranquilidad, 17 minutos 35, todos completos, de este tremendo tema. Y atención, antes de empezar, a el señor que va a ser el whistling, se dice en inglés, la silbatina. Silba de verdad, no hay instrumento. El hombre que silba, Joel Brandon, con David Murray Big Band, esto es Paul González, ese es el nombre del tema, en tiempo de jazz. Thank you. We'll be right back.

David Murray Big Band, dirigida por Lawrence Butch Morris. El tema fue Paul González, ese es el nombre del tema, compuesto por David Murray, y escuchamos a David al saxo tenor. Eso tremendo del final fue el saxo tenor, acompañado por un elenco otra vez estelar: Hugh Riggin, Graham Haines y otros en las trompetas, Craig Harris, Frank Lacey y otros en los trombones. Tenemos a James Paulding, a John Purcell, tremendos a los saxos. Don Byron hizo solo de saxo barítono, tremendo también. Fred Hopkins al contrabajo, Tani Tabar a la batería, y el Joel Brandon, que lamentablemente ya no está con nosotros, en el silbido. Sí, eso fue genial. Vamos a terminar el programa con el tema que cierra este disco de David Murray con Butch Morris, y que se llama Let the Music Take You, y es la Big Band haciendo jazz, pero también bastante funk. Y aquí vamos a tener la intervención de Andy Bay, que va a ser el que canta, y de Craig Harris, que toca el trombón normalmente, pero aquí va a hacer un poco de rap. Let the Music Take You, en el final de Tiempo de Jazz, David Murray y su Big Band, con la dirección de Butch Morris. Let the music take you. It'll make you. David Murray Big Band, dirigida por Butch Morris, Let the Music Take You, deja que la música te tome, te lleve. David Murray y su mensaje, esto es el jazz, y así terminamos nuestro programa de hoy. Gracias y hasta la próxima. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.